Lección 10. Mujeres en misión. Sábado. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Pensamiento clave. Aunque las mujeres a menudo ocupan lugares secundarios, el Nuevo Testamento las muestra grandemente involucradas en hacer avanzar la misión de la Iglesia. Las mujeres ocupan sitios clave en la historia bíblica. Incluyen reinas buenas y malas, criadas justas, madres que oran, grandes líderes, esposas influyentes, colaboradoras generosas, prostitutas, profetas, diaconisas, huéspedes atentas y fieles sostenedoras y amigas de Jesús. En las historias de Esther y Débora, las mujeres ocupan el centro del escenario. A lo largo de toda la Biblia, podemos ver cómo mujeres con una misión han ayudado a hacer avanzar el reino de los cielos de muchas maneras. En el Nuevo Testamento, vemos muchos ejemplos de cómo Jesús trató con las mujeres. Al mismo tiempo, muchas mujeres siguieron a Jesús y lo sostuvieron financieramente y lo ayudaron a atender sus necesidades. Jesús específicamente ministró a mujeres en diversas ocasiones. Cuando muchos de sus discípulos abandonaron a Jesús en su muerte, las mujeres permanecieron fieles y se quedaron con él hasta la cruz. Las primeras que testificaron de su resurrección fueron mujeres.